Hoy se produjo la esperada reunión de Kicillof, el ministro Kicillof, con el mediador designado por el juzgado de Grieza, Dan Polak. Y lo que ha trascendido en un primer momento, luego de esta reunión, calculen que en New York es prácticamente la misma hora que acá, tenemos una hora de diferencia en menos, o sea, ya son ahora las 7 y 14 de la tarde. Lo primero que ha trascendido es que Kicillof se apoyó en la idea de que el fallo, tal como está dictado por el juez, no se puede cumplir y que hay que restablecer el llamado stay, es decir, esta medida cautelar que pone bajo un paraguas los eventuales pagos que la Argentina puede hacer a los deudores reestructurados para que esos pagos o las partes proporcionales de esos pagos no sean embargadas por el juzgado y derivadas a los holdouts. Esta es la propuesta de la Argentina, es decir, hacer una promesa de pago, pedir el restablecimiento del stay hasta diciembre, que vence la cláusula RUFO, pagar a los acreedores reestructurados de acuerdo a las condiciones de los canjes 2005 y 2010, y ya en enero, entonces sí, empezar a pagar a los holdouts a través de bonos o de acuerdo al arreglo que se llegue. Pero evitar siquiera pronunciar la palabra negociación antes de diciembre, porque según la teoría del gobierno, el solo hecho de dar a entender que la Argentina negoció mejores condiciones con los holdouts, eso acarrearía una catarata de juicios de los acreedores del canje que tendrían derecho por esa cláusula RUFO, que significa Rights Upon Future Offers, es decir, derechos sobre ofertas futuras, es decir, derechos que se resguardan los acreedores del canje sobre futuras ofertas que haga la Argentina. Si Argentina hace futuras ofertas mejores a acreedores fuera del canje, los del canje dicen, bueno, a mí me tiene que dar lo mismo. Así que esto es lo que ha trascendido en principio, obviamente es algo muy preliminar. Paralelamente, y ya durante el fin de semana, quizás previendo un poco para dónde podía salir la pelota con estas primeras reuniones con Polak, leí algunos comentarios sobre que el Ministerio de Economía podría no ver del todo dramático el tema de ir a un default. Yo particularmente me parece que es una visión un poquito errada, me parece a mí, porque lo que sea acotado, técnico, como se lo llama, sobre la base de que, entre comillas, todo el mundo sabe que la Argentina puede pagar, pero por este problema no puede, valga la contradicción, bueno, entonces todo el mundo la entienda a la Argentina y ese, entre comillas, default sea interpretado de un modo no tan trágico como el de 2001, pero es una cesación de pagos. Sea como sea, es una cesación de pagos y, bueno, entiendo que no sería lo mejor, no sería lo mejor para la Argentina, si hay vías alternativas para evitarlo. Es más, no sé si la llamada cláusula sobre mejores ofertas en el futuro, esta cláusula RUFO, tiene los alcances ahí sí dramáticos que el Ministerio de Economía le ve. Es decir, el Ministerio de Economía le ve drama a la cláusula RUFO y no tanto drama al default. Y yo no sé si no es exactamente al revés. Que la cláusula RUFO es manejable y que lo que realmente puede ser serio y grave para la economía de todos los días, para el trabajo, para el manejo económico, el fluir económico normal, cotidiano del país, me parece que sería un default. Así que habrá que estar atentos a eso y esto no tiene mucho tramo por recorrer, ¿eh? Estos son 15 días. Sí, sí, está claro, hasta fin de mes. Estos son 15 días, con toda la furia. Yo diría que tendría que ser antes para que los arreglos queden ya finiquitados y todo el mundo sepa qué atenerse. Pero con toda la furia, estos son 15 días. En 15 días esto tiene que estar terminado. Así que bueno, vamos a ver para dónde salta la pelota, pero en principio, de acuerdo a lo que trascendió, la Argentina no ha ido de manos del ministro Kicillof con un espíritu demasiado llano al diálogo con Polak.